simboliza el hecho de que tenemos que reflexionar, tenemos que unirnos para ver esta problemática que es el femicidio, acompañar a las mujeres que por ahí no se animan a denunciar, que están entrampadas en un montón de cuestiones que nosotros como instituciones y la sociedad en su conjunto tenemos que desaprenderlas y aprender a vivir de otra manera, de una manera no violenta, de respeto, de igualdad. Así que, bueno, es muy especial para nosotros como equipo de salud, porque esta problemática atraviesa a muchas mujeres de esta comunidad, a muchas familias, así que, y nos atraviesa a nosotros como equipo de salud. Quisiera invitar a alguna compañera o compañero de otra institución de esta comunidad si quiere decir algunas palabras o alguna de las vecinas. Así que bueno, les agradecemos que hayan traído el banco acá, este centro de salud.